En Ave Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Ave Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hey everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo muy especial. Ya estamos conectados con esta mañana del viernes en la FM. La número uno de los clásicos, siempre. La FM 106.9 Medellín. 106.9. La número uno. La número uno de los clásicos. Desde Bucarest, en Rumanía, escuchamos al disc jockey y productor de música house, Edward Maya, con la canción Stereo Love en la FM 106.9, comenzando así una nueva mañana del viernes 17 de julio del 2020, con confinamiento obligatorio otra vez y muchas restricciones para que estén atentos y no vayan a ser multados o sorprendidos por los agentes de la policía, que van a estar muy pendientes de quienes se portan bien y quienes se portan mal. La verdad, estamos experimentando momentos complicados, difíciles, en medio de esta pandemia mundial. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez. Ya ustedes empiezan a llenar el lado A de este cassette con música que programan a través de la línea WhatsApp 301-286-5114 y también a través de Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. Un flashback en el tiempo viene de 1989, se acercaba ya la década del 90 cuando la radio de Antioquia, la radio de esa época, presentaba esta canción de The Cure. Aquí está Robert Smith con su álbum Disintegration y su banda The Cure y la canción Lover Song. Bienvenidos, esta es la programación del viernes, como si fuera un viernes normal. Estamos aquí al frente del cañón en la número uno de los clásicos.

Los noventas están más vivos que nunca. 1997, la banda alemana Rammstein, Die Du Hast. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos, siempre. Recuerden que el pico y placa de hoy es restringido. Restringido. O sea, prácticamente, a no ser de que haga parte de algunas de las excepciones, prácticamente debemos estar encerrados. Encerrados. Escuchen bien la palabra. Encerrados. A no ser de que haya algo urgente y sea parte de las excepciones que se han entregado por parte de la alcaldía y la gobernación para lo que es este fin de semana, aparte de la cuarentena que está viviendo el centro de nuestra ciudad, gracias a esta endemoniada pandemia que nos está afectando y de qué manera. 10:18, en un ratito estaré con los oyentes de la número uno de los clásicos que van a programar sus canciones favoritas a través de los diferentes medios que tenemos para que ustedes hagan de las suyas en esta mañana del viernes 17 de julio. Por ahora escuchemos una canción que está muy bien rankeada en el conteo de Billboard. Hace parte del top 10 con Harry Styles y esto que llamaron Watermelon Sugar en la FM 106.9. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sugar, strawberries on a summer evening.

Buenos días, Drixer. Que tengas muy buen día el día de hoy y gracias por la programación. Me gustaría, es Norman desde Manrique, me gustaría grabar en mi cassette How You Remind Me de Nickelback o Whiskey in the Jar de Metallica. Te agradezco mucho. Que tengan muy buen día. La radio oficial de tus mejores épocas. 106.9. La FM siempre. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Hoy, último día para pagar el impuesto vehicular con descuento del 10%. Evita sanciones e intereses pagando a través de internet en www.vehiculosantioquia.com. Es fácil, rápido y seguro. To enter for the Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Descarga de 1000 voltios a esta hora con la banda Blur y la canción Song 2 en la FM 106.9, 10 de la mañana y 36 minutos. Tenemos una temperatura de 26 grados centígrados y una mañana súper agradable en medio de este nuevo confinamiento obligatorio que va hasta el próximo lunes, para que estén atentos a este confinamiento que estamos viviendo en este fin de semana a raíz, infortunadamente, del crecimiento exponencial de la pandemia en nuestra ciudad. 10:38 en la número uno de los clásicos. A las 12 del día vamos a traerles un mano a mano, que háganme el favor. Josie's on a vacation far away, covering and talking over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Por un lado, esta agrupación que se formó un día de San Valentín en los Estados Unidos y que logró muchos premios y reconocimientos precisamente por las ventas que obtuvo en su momento, como las de Oldfield y la canción Your Love. Un flashback al pasado. Ese flashback constante que hacemos para ustedes en la número uno de los clásicos, la FM 106.9, con estos enfrentamientos que son parte del mediodía de la hora de almuerzo para nuestra gran fanaticada, nuestros grandes oyentes. Esta canción se va a enfrentar a una canción que es símbolo de los viernes. Una canción que nos invita a enamorarnos en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, que se están sintiendo. Sabemos que las cosas están duras, pero la vida continúa y lo mejor de todo es que hay muchos años por delante, demasiados para recuperarnos. Esta la canción la hace la banda de Robert Smith, el gótico, y su banda de Cure, y la canción el Friday Night Love en AFM 106.9, que será la enfrentada el día de hoy, que será la que va a oponer resistencia el día de hoy a esta canción de The Oldfield. Esto después de las 12 del día en la número uno de los clásicos. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Por ahora vamos a darle paso a nuestros oyentes que están ahí pendientes de la programación de la número uno de los clásicos y quieren programar su canción favorita en el lado A de este cassette en la mañana del viernes a través de la número uno. En día FM, ¿cómo amanecen con las vibras del fin de semana? quisiera programar en mi cassette la canción Breakfast in America de Supertramp. Escucho la FM de siempre. You're not anywhere.